proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: Préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: No me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. El domingo pasado escuchábamos en el Evangelio que se decía que la mejor parte la había elegido aquella mujer llamada María, que se sentó a los pies de Jesús a escucharle. Porque la mejor parte es esa vida de unión con el Señor, sin quitarle importancia al quehacer, al trabajo, a la ocupación. Pero lo mejor, la mejor parte es estar con Dios. Y eso debería ser la vida cristiana, una estancia con el Señor continuamente. Es la vida de oración. Hoy es un día para cuestionar nuestra oración, para preguntarnos si realmente somos hombres y mujeres de oración. Porque eso es lo que sostiene la vida espiritual. Sin oración no hay una verdadera vida espiritual. Sin oración, es decir, sin un encuentro, un diálogo con Dios continuamente, podemos tener tantas cosas extras en nuestra vida, pero no van a tener sentido. Una vida de oración, es decir, una vida de diálogo con el Señor, de encuentro con Él, de encuentros continuos con Él, una vida de comunión con Él, una vida de encuentro con el Señor para alimentar esta vida cristiana, para animar nuestro caminar. Es decir, que hoy podemos nosotros preguntarnos cómo está nuestra vida de oración. ¿Cuántas veces al día nosotros nos detenemos en nuestro quehacer diario para hablar con Dios? No para rezar oraciones sabidas de memoria, porque eso es muy bueno y hay que hacerlo. Toda la piedad popular, todas las oraciones que sabemos de memoria son muy buenas, pero el hecho de detenernos y hablar con Dios, ¿cómo lo hacemos? Porque es fundamental. Y el mejor ejemplo es el mismo Señor. Por eso, cuando se habla de la vida de oración, lo primero es dirigir nuestra mirada a Jesús, el hombre de oración. Eso lo presenta el Evangelio hoy. Los discípulos veían a su maestro como hacía oración, porque Jesús regularmente entraba en diálogo con Dios, a pesar de que su vida era una vida de agitación tremenda, una vida de ocupación grande. A pesar de eso, Él encontraba momentos para hablar con Dios. Momentos largos, dice el Evangelio, que Él pasaba noches enteras en oración, o momentos en los que de alguna manera su corazón se elevaba a Dios y daba gracias a Dios. Era una oración espontánea para hablar con Él. Se retiraba, dice, a lugares solitarios para estar a solas con Dios. En el momento culminante de entregar su vida a Dios en la cruz, Pasó toda una noche en oración. Es decir, que Él es el modelo de oración. Y cuando nosotros cuestionamos nuestra vida de oración, lo primero es volver a Él la mirada, leer el Evangelio y descubrir cómo Él hablaba con Dios, cómo era su relación con Dios. Lo primero es fijarnos en Él, cómo hace oración el Señor. Y vean que la misión que tenía era una misión muy grande. La responsabilidad que tenía en sus manos Jesús era muy grande. Por esa misma responsabilidad, entonces su oración también era de esa manera. También era muy responsable y también era de una manera de entrega total a Dios. Por eso uno debe cuestionar su vida, porque lo que nosotros tenemos en nuestras manos ahora también es algo hermoso y algo responsable. Nuestra vida es manifestar a Dios en nuestra propia existencia. Nuestra vida es extender el mensaje del Evangelio que vino a traer Jesús por todo lado. La responsabilidad que tiene cada cristiano es grande. Entonces su vida debe ir acompañada también de esa vida de oración, vida de diálogo con Dios. Cuando Jesús salía de la oración, seguía entregado totalmente a la misión. Es decir, que la oración renovaba su entrega, renovaba su compromiso con Dios. Y cuando, como dice el Evangelio, los discípulos lo veían, querían hacer lo mismo. Y por eso hoy dice el Evangelio, uno de sus discípulos le pide: Señor, enséñanos a orar. Cuando uno ve su oración, que tal vez está muy pobre, cuando uno ve de cara al ejemplo de Jesús su vida de oración personal y comunitaria, pues debería surgir esta misma oración o esta misma súplica del discípulo de Jesús. Señor, enséñame a orar. O Señor, enséñanos a orar. Muchas veces nosotros confundimos nuestra oración con repetición de palabras. Incluso la oración que Jesús nos enseña hoy, la hemos convertido en una fórmula y la hemos convertido en un rito, simplemente en una repetición de la misma oración que Jesús nos enseñó. Pero no se trata solamente de eso, sino de descubrir la grandeza de la oración de Jesús. Debemos llegar a comprender cómo era la oración de Jesús. Por eso Él les transmite su misma oración. Les enseña hoy en el Evangelio de San Lucas el Padre Nuestro. Y les enseña a orar especialmente como lo hacía Él, comenzando en la misma actitud o con la misma actitud que Él tenía delante de Dios. Y es la actitud de confianza, de sentirse hijo de Dios, porque Él es el verdadero hijo de Dios. Y debería existir esa confianza de hijo. Y por eso comienza diciendo Padre, porque en esa palabra está la relación de confianza más grande que puede haber entre Dios y su hijo. Es la confianza más extrema. Esa palabra encierra la total confianza que Jesús podía tener con Dios. Es decir, que la vida de oración no es una vida para recitarle oraciones a vidas a un Dios que saber si nos está escuchando. La vida de oración no es decir unas palabras a alguien que saber si está atento a lo que le estoy diciendo. La vida de oración no es repetición de palabras, sino la vida de oración es entrar en comunión con aquel que es nuestro Padre, en una relación de hijo, en una relación de confianza. Jesús no llamó Dios a su Dios, sino le llamó Padre, porque esta relación de hijo, este sentirse hijo y llamarle Padre, es lo mejor que podía haber. En el tiempo de Jesús habían fórmulas para dirigirse a Dios, pero Él tenía esta confianza, Padre, Abba, una relación de intimidad con Dios. Solamente con esto que hemos reflexionado ya podríamos nosotros descubrir cómo está nuestra oración, cómo nos acercamos a Dios, con qué palabra nos acercamos a Él, con qué actitud nos acercamos a Él. Mucha gente todavía vive la espiritualidad de los judíos, porque ven a Dios que está por allá arriba en lo alto, porque ven a Dios lejano, porque ven a Dios ciertamente todopoderoso, pero difícil de alcanzarlo. Y Jesús nos viene a decir, la primera actitud de los que creen en Dios es la de sentirse hijos. Y cuando alguien se siente hijo, la relación que hay con Él, con el Dios verdadero, es una relación de confianza, es una relación de intimidad, es una relación para decirle todo lo que pasa en nuestra vida. Es esa confianza que escuchamos hoy que tuvo Abraham con Dios, esa oración que hoy hemos escuchado en la primera lectura, oración de insistencia, pero oración de confianza, oración de rogarle a Dios, oración de insistirle a Dios por el pueblo pecador, esa oración que va arrancando de Dios menos número de justos que podía encontrarse en ese pueblo. Es esa confianza en la que yo puedo rogarle a Dios, en la que yo puedo hasta regatearle a Dios, una confianza tal que yo me puedo entablar en diálogo con Dios sin ponerme a pensar que saber si Dios me está escuchando, sino es esa confianza. ¿Cómo Abraham logró que el corazón misericordioso de Dios llegara hasta 10, llegara a creer que podía encontrar 10 personas justas en ese pueblo? Pero fue fruto de la oración, de confianza. ¿Cuánto nosotros podríamos encontrar de Dios si tuviéramos esta forma de orar? ¿Cuánto alcanzaríamos si nosotros pudiéramos entrar en esa intimidad con Dios, en esa confianza? Y la oración del Padre Nuestro, tardaríamos muchísimo tiempo para ir definiendo cada una de las intenciones, porque no solamente es una repetición de palabras, sino que en esa misma oración va transmitiendo todo un estilo de vida, porque esa oración no es simplemente una repetición. En esa oración yo voy también planteándome una manera nueva de vivir. Por eso con el Padre Nuestro uno debe ir teniendo cuidado al recitarlo, porque debe pensar y debe unir su vida de acuerdo a lo que está diciendo. Por ejemplo, la palabra Padre, uno no la puede decir así simplemente por decirla, sino que en esa palabra va todo el sentimiento de hijo. Muchas veces no nos sentimos hijos, muchas veces nos sentimos criaturas, nos sentimos lejanos de Dios, tal vez hasta nos sentimos extraños de Dios. Es decir, sentirse hijo, sentirse amado por Dios, sentirse escuchado por Dios. Y aunque muchas veces no obtengamos la respuesta que deseamos en nuestra oración, siempre debemos tener la seguridad que cualquier oración, que cualquier palabra que le presentemos a Dios, Él la va a escuchar. Esa es la seguridad que vamos a tener. Luego Jesús en el Evangelio, después de enseñar el Padre Nuestro, nos invita a la insistencia, a la perseverancia, porque nos conoce. Sabe que nosotros somos personas humanas que queremos que las cosas se hagan rápido. Y Jesús nos enseña a insistir, pero a insistir sabiendo que Él nos va a conceder lo que le estamos pidiendo. Por eso esta insistencia del amigo, a medianoche. ¿Quién se va a levantar para darle una ayuda a medianoche? Dice Jesús, no lo va a hacer por ser su amigo, sino por su insistencia. Es decir, que el creyente debe tener la seguridad de que al que está invocando le va a conceder lo que le está pidiendo, pero esa petición va a ser concedida si insiste, si persevera en la oración, si realmente da razón de fe, si realmente da a conocer que cree en ese Dios al que le está pidiendo. Y luego Jesús también insiste en la confianza, es decir, Dios es Padre y nosotros somos sus hijos. Si un padre humano sabe cuidar de sus hijos y se esfuerza y se sacrifica porque sus hijos estén bien, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más el Todopoderoso? ¿Cuánto más aquel que todo lo puede? Por eso dice Jesús, con confianza acérquense a Él. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Es decir, entren a la oración con toda confianza. Esta oración que estamos haciendo, la Eucaristía, es la mejor oración que tiene nuestra Iglesia. Por eso, estando aquí, debemos hacerlo con toda confianza, que Dios está presente y está escuchando lo que estamos diciendo, y está recibiendo lo que hay en nuestro corazón. Y aunque no lo digamos de palabra, Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Es la mejor oración, porque se hace presente por su palabra, se hace presente en la Eucaristía, que está para escuchar a sus hijos. Aprovechemos la Eucaristía. No pasemos en una Eucaristía más, sino estemos en la Eucaristía, conscientes de todo lo que estamos haciendo, conscientes de todo lo que estamos diciendo, conscientes de esa presencia del Dios verdadero aquí, en medio de nuestra comunidad. Y la oración que hacemos en la Eucaristía también es una oración como la de Abraham, una oración de intercesión. Después de que hagamos nuestra profesión de fe, vamos a hacer nuestra oración universal. Ahí se recoge la oración por todo el mundo. Es un momento tan importante de la liturgia que deberíamos aprovecharlo. Deberíamos entrar en esta oración con Dios. Hacemos unas peticiones que van en orden de pidiendo por toda la humanidad. Es un momento de intercesión. En esta oración nosotros deberíamos entrar plenamente en confianza con Dios y ofrecerle todas las peticiones que tengamos. No hacemos el momento para que todos hagan su oración porque se alargaría tanto, pero en medio de ese ambiente de oración, cada uno debe elevar su oración a Dios intercediendo, pidiendo por este mundo. Si aprovecháramos ese momento, esa oración de intercesión, lograría lo mismo que logró Abraham con Dios. Y luego también en cada Eucaristía se nos invita a recitar el Padre Nuestro. Que podamos hacerlo de una manera consciente, que podamos hacerlo buscando de entrar en esa confianza en Dios y de que el Padre Nuestro nos haga ir mejorando nuestra forma de vida. Que el día de hoy podamos detenernos también en nuestra casa a leer más detenidamente esta oración e ir descubriendo qué es lo que nos dice a nosotros Dios por medio de ella. Y también sería bueno que pudiéramos encontrar alguna literatura que nos ayudara a entender el Padre Nuestro, para que no caigamos en esa tentación de recitarlo simplemente por recitarlo, de repetirlo cuantas veces sea nuestro día simplemente por repetirlo, sino que en cada palabra vayamos descubriendo qué exigencia hay para nuestra vida también. Que la Eucaristía que hoy estamos invitados a recibir nos ayude también a mejorar nuestra confianza en Dios y a mejorar nuestra oración, que sea una oración mejor cada día, que seamos como Jesús, hombres y mujeres de oración. En medio de todas las responsabilidades que tengamos, tenemos que hacer oración. ¿Cuánto trabajo tiene cada uno en su vida diaria? Así debe ser su oración. Exigente también. No dejándonos llevar por todo el quehacer diario y olvidarnos de la oración. O dejarla ya para el último momento de nuestra noche y quedarnos dormidos en oración. Sino buscar el momento para que así como tenemos tanta responsabilidad en nuestras manos, así sea también nuestra oración.